jugaste, jugaste, jugaste que me engañabas. Dijiste que mucho me amabas, fueron tan solo palabras. Tengo el corazón muy triste, y es de tanto que sufrió. ¿Y cómo hacer para saber si te tengo que olvidar o si tengo que esperar? ¿Cómo pude permitir que jugaras con mi amor y te burlaras de mí? Jugaste, jugaste, jugaste, jugaste y ganaste mi orgullo. Juro que no me di cuenta, solo cuestión de un segundo. Jugaste, jugaste, jugaste, jugaste que me engañabas. Dijiste que mucho me amabas y fueron tan solo palabras. Jugaste, jugaste, jugaste, jugaste y ganaste mi orgullo. Te juro que no me di cuenta, solo cuestión de un segundo. Jugaste, jugaste, jugaste, jugaste que me engañabas. Dijiste que mucho me amabas, fueron tan solo palabras.